por gentileza de Carpintería San José de Bequione Hermanos. Con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Estamos en las 11:34, 21 grados ya la temperatura, hay un poquito de viento del norte a 10 kilómetros por hora y, por supuesto, la música lo precede. Es la voz del subcomisario Mauricio Contini para contarnos las novedades de las últimas horas. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, bueno, gracias por atendernos y exactamente quisiéramos saber qué ha sucedido desde el ámbito policial, Mauricio. Bueno, de hecho, el día viernes pasado, alrededor de mediodía, se recibe la denuncia penal del ciudadano... ¿Mauricio? Tres ignorados, aparentemente de tres personas armadas, que habrían ingresado a su domicilio, lo habrían reducido a él y familiares, como así también a un empleado del lugar, y le habrían llevado una suma de dinero aproximada en $7,000 y algunas alhajas. Todo eso en el marco de un robo, prácticamente un robo calificado, digamos, y privación de la libertad. Este hecho, si bien se está investigando, no se descarta la participación o la presunción de que podría haber algún entregador o algo en la zona y demás. Se están trabajando también a acorde a los hechos que han ocurrido en la zona, en otras ciudades, para ver si tiene vinculación por las características del ilícito a investigar, ¿no? Mauricio, sí. Discúlpame, vos sabés que en el momento que estabas nombrando la persona se cortó el audio. Por ahí nos podés volver a repetir el inicio de lo que dijiste. Bueno, las actuaciones que se iniciaron fue a raíz de la denuncia del ciudadano Claramud, un ciudadano conocido de este medio. Esa es la parte que faltaba. Gracias. Bueno, la causa la lleva la fiscalía en turno de la localidad de Saladillo y bueno, se están investigando las cámaras del lugar y no se descarta la participación de dos vehículos que ya estarían parte de la investigación, ¿no? Bueno, por lo que resta del fin de semana, se tomaron algunas denuncias por desobediencia, son las órdenes emanadas por la Fiscalía, las cuales no se cumplen en cuanto a las restricciones o las disposiciones impuestas por el juzgado. Como así también se trasladó una persona de apellido Barreto, este ciudadano con pedido de captura por un juzgado de falta de la localidad de Loma de Zamora, se lo notificó a tal fin y bueno, se lo liberó para que se concurra al juzgado y presente las excusas del caso, ¿no? Con respecto a lo que es operatividad, ha estado el fin de semana bastante tranquilo y también se está trabajando en otras causas, en una causa de un robo de una tienda hace dos meses atrás, Eternity, en la tienda, en la cual ya se han emanado algunas órdenes para con algunas personas o autores que ingresaron al lugar y bueno, estamos a la espera de alguna detención, ¿no? La tienda de Moreno y Almafuerte. La tienda de Moreno entre Almafuerte y Sarmiento. Perfecto. ¿Hasta la información entonces, Mauricio? Hasta ahí sería, Carlos. Muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con la actualidad desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. 106.